Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto. tin tin tin. Ay, qué chiquitín tin tin. Era que el ratón don don se encontró a Martín tin tin. Debajo un botón don don. El gran juguetón don don. El señor Martín tin tin. Que jugó el ratón don don. En un calcetín tin tin. En un calcetín tin tin. Estaba el ratón don don. Se encontró a Martín tin tin. Debajo un botón don. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!

cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco crío, y a los cinco tetita les dio. Thank you. Doodle. Yeah.

Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Tu voz

dos son 8 y 8, 16. Y 8, 24 y 8, 32. Estas son las cuentas que he sacado yo. Hickory dock, Cleo subió al reloj, el reloj marcó, la hormiga salió, Hickory dock.

niñito saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó: ¡monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó.